Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 2 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad la adhesión de nuestro municipio al Pacto Andaluz por la Accesibilidad. Entre las acciones que se recogen en este pacto se encuentran ofrecer apoyo económico y reconocimiento público a las iniciativas de accesibilidad, elaborar planes para la adaptación del entorno, facilitar el acceso a las personas con discapacidad, a los medios de transporte públicos, así como actos deportivos y culturales, emprender medidas de infoaccesibilidad, aprobar ordenanzas y llevar a cabo campañas informativas sobre esta materia, así como emprender medidas para facilitar el acceso al empleo de los discapacitados. Los contenidos de este plan los presentaba en la sesión ordinaria de pleno celebrada el pasado martes la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. Pues comentaros que este pacto, ¿no?, estas condiciones de accesibilidad ya se firmaron a través del Pacto Andaluz por la Accesibilidad, ¿no?, que se firmó en enero de 2012. Ahora nos invitan a participar y adherirnos a este Pacto por la Accesibilidad. Y yo creo que, por supuesto, que deberíamos de añadirnos y trabajar todos en la misma línea, ¿no?, juntos, y aunar esfuerzos para luchar contra la integración y mejorar las condiciones, ¿no?, de personas con discapacidad. Esto sería solamente armonizar o normalizar en un pacto todas las actuaciones que ya se vienen desarrollando en esa línea. Son muchas en algunos de los ámbitos de actuaciones. Para poner algún ejemplo, pues en el de concienciación y formación, pues estamos colaborando, este ayuntamiento está colaborando con todos los colectivos que trabajan el tema de la discapacidad en lo que es la promoción para la accesibilidad y el promocionar sobre todo su trabajo. Tendremos que seguir trabajando a la hora de aprobar ordenanzas, ¿no?, para trabajar en este sentido. En materia de actuación de fomento, pues también estamos trabajando ya, sobre todo de medidas sobre infoaccesibilidad, pues ya nos hemos reunido con el secretario que lleva el tema de la ONCE aquí en Ubrique y hemos trabajado algunos talleres y demás sobre el tema del lenguaje de Braille, ¿no?, para centros escolares y para hacer formación en ese sentido. Iniciativa específica para promover el acceso a medios de transporte, nuevas tecnologías, información y comunicación, también estamos trabajando en esa línea. Poner en marcha actuaciones para la inclusión laboral, pues también en esta bolsa recién estrenada aparece el tema de la discapacidad en un apartado. En el ámbito de participación, por supuesto, pues incluir a todas las entidades, todos los representantes de estos colectivos en consejos, como es el Consejo Sectorial, en el que están incluidos tanto algunos colectivos como el que presento, se ha incluido Discovery, está incluido Vamos Juntos, incluido el Centro del Curtido. Son centros que están trabajando la accesibilidad y la discapacidad en la misma línea que nosotros. Por supuesto, yo creo que esta adhesión a este pacto es un impulso más y una lucha para la sociedad para seguir trabajando, ¿no?, por el desarrollo y la accesibilidad de esas personas, ¿no? La propuesta de adhesión de nuestro municipio al Pacto Andaluz por la Accesibilidad ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique. Es un documento bastante generalizado y abierto, y como bien ha explicado la señora concejala, debe de incluirse en cualquier proyecto que comencemos. Decir que no es un trabajo solo del equipo de gobierno, es un trabajo de todos los grupos que estamos aquí. Tenemos que trabajar en la misma línea, tener el mismo fin y, en definitiva, hacer que estas personas con discapacidad tengan una vida más digna, más fácil. Solo ellos conocen la situación en que viven, y nosotros, como hemos dicho, lo único que pretendemos es el bienestar general de la población y, cómo no, de las personas discapacitadas. Lo que sí pediría que se verificaran lo que son los locales comerciales, los centros comerciales, sea de comercio, los bares y demás, porque al 100% no están todos adaptados a los menos válidos en este caso. Y, por supuesto, tenéis nuestro voto y nuestro apoyo, y nos ponemos a vuestro servicio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista no tenemos ningún inconveniente en el apoyo de esta propuesta, de la firma por parte del Ayuntamiento del Pacto Andaluz por la discapacidad, pero sí que hoy nos hemos llevado la primera en la frente, y es que se ha invitado un colectivo para que venga aquí, y resulta que, a pesar de que se le invita, no se le había puesto ya medios para que pudiera acceder con normalidad. Entonces, es la primera en la frente la que nos hemos llevado. Yo ruego, pues, que para futuras ediciones tanto como estamos luchando por esta integración universal y por esta accesibilidad universal, pues que se pongan los medios, que los tenemos. Tenemos una puerta de acceso, tenemos una rampa, tenemos otra rampa que se pone en la misma puerta, y hay que ser un poquito más previso con estas cosas, ¿no? Y por supuesto, pues por parte del ayuntamiento teníamos que dar, o tenemos que dar ejemplo con estas situaciones. Y por lo tanto, bueno, vuelvo a insistir, nosotros vamos a votarlo favorablemente y no tenemos ningún inconveniente al respecto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Remedio González. Muchas gracias y buenas tardes a los colectivos de discapacitados que estáis invitados a este pleno. Desde luego yo no voy ahí a poner dedos en la llaga, porque todos somos conscientes de las deficiencias que existen tanto en locales públicos como privados, y este pacto supone un pasito más para que el ayuntamiento, a través de sus ordenanzas específicas, tenga mayores instrumentos jurídicos con los que luchar contra estas desigualdades. Casi todo el mundo, si no todo el mundo, tiene algún discapacitado en su casa, o hemos tenido la posibilidad de comprobar cómo la vida de estas personas es mucho más difícil que la de una persona que tiene movilidad absoluta, porque simplemente llevando un carrito de bebé por los acerados, intentando entrar a algún comercio, ya nos damos cuenta de lo difícil que puede llegar a ser para estas personas. Por tanto, nosotros nos alegramos de dar ese pasito más, de que esta adhesión pues abra nuevos campos en los que se pueda trabajar, además de los que ya hemos estado trabajando, porque desde todos los equipos de gobierno que han pasado por este ayuntamiento, cada uno intenta poner su granito de arena en hacer un pueblo más accesible y más fácil para estos vecinos nuestros, y esperemos que se vayan concretando las acciones de cada punto, sobre todo también en cuestiones económicas, que sabemos que andamos un poco escasos, pues poder acceder también a distintas subvenciones que podamos revertir en el municipio para que sea posible la utopía de que todos los locales, tanto públicos como privados, finalmente tengan una accesibilidad universal. Muchas gracias. Muchas gracias. Con respecto a la sugerencia de la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, decirle que todos los locales de ámbito privado que tramitan licencia de actividad a través del ayuntamiento están obligados a cumplir la normativa de accesibilidad. Si usted se refiere a revisar aquellos comercios que tengan licencia anterior a la entrada en vigor de esta ley, estaríamos dificultando lo que es la apertura de muchos negocios existentes en Ubrique, debido a las características del local que en su día se invirtieron porque cumplían con la normativa que había entonces, y si lo revisamos sería casi cerrar muchísimos de ellos. También quiero que tome conciencia de ello. Decirle al portavoz del Grupo Municipal Andalucista, esta sesión, esta y todas las sesiones de pleno, está abierta a la asistencia de cualquier público con carácter general, incluido desde luego a las personas con discapacidad. Y el caso, si es así, le pido disculpas a los asistentes si ha habido un pequeño y breve retraso en lo que es la puesta para el acceso a esta sesión de pleno de la rampa. Creo que los medios lo tenemos. Lo que es verdad que normalmente, por medios también de efectividad, estamos atentos, y cuando no se necesita la rampa, pues no está puesta, y cuando se necesita se pone, porque también significa un pequeño obstáculo en la vía pública, que tampoco le viene bien a las personas con carácter general y especialmente a la discapacidad. Se le atendió, espero, en el menor tiempo posible, y disculpa de esta presidencia si así no ha sido. Pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los asistentes con 15 votos a favor. Muchas gracias. Otros temas de interés. Desde Ciudadanos de Ubrique se emite hoy un comunicado en el que se informa que el secretario general de Empiel, la Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel, Juan Enrique Gutiérrez, ha sido el anfitrión en la visita a las instalaciones en las que actualmente se imparten los cursos de la Escuela de Artesanos de la Piel. En este comunicado se recoge que Juan Enrique Gutiérrez ha trasladado a los miembros de la directiva de Ciudadanos de Ubrique el origen y nacimiento de la escuela, así como los retos a corto y medio plazo para que esta escuela siga siendo un referente en lo que a enseñanza del oficio marroquinero se refiere. El coordinador del Grupo Local de Ciudadanos, Jorge Oliva, ha manifestado su interés por los medios y recursos con los que cuenta la escuela y ha ofrecido todo su apoyo para trabajar en el crecimiento de la entidad para que en el menor espacio de tiempo posible los contenidos y titulación puedan convertirse en una formación reglada. Actualmente se recuerda en este comunicado que se está impartiendo la quinta promoción con 20 participantes. Cabe además destacar que la media de contratación a la finalización del curso es de un 90%, poniendo de manifiesto la estrecha colaboración entre la escuela y las empresas de la piel de Ubrique. Otros temas de interés dentro del espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos. Hoy hemos contado con la participación del portavoz municipal andalucista, José Antonio Bautista. En su intervención, entre otros asuntos, ha destacado la participación de su grupo municipal en el último pleno ordinario. Nosotros, pues, en todos los plenos, al ser ordinarios, tenemos la posibilidad de preguntarle. Y, bueno, pues, siempre solemos preguntar sobre cuestiones que a nosotros nos resultan de interés y a cuestiones que nos trasladan los vecinos, ¿no? En principio, pues las preguntas nuestras versaron sobre un amplio abanico, ¿no? Y de hecho, pues estuvimos bastante rato preguntando. Y tanto mi compañera María Jesús como yo, pues tuvimos unas reuniones previas y decidimos que era interesante el hacer una pregunta en concreto sobre la cancha de fútbol que está en la zona del Cardereto. El motivo es muy simple y es que, bueno, pues por parte de este equipo de gobierno se comprometieron en su momento al arreglo de la pista de esa zona, del Cardereto, la pista deportiva, la cancha de fútbol, y a día de hoy pues seguimos en el mismo estado en el que estaba hace bastante tiempo. Y la sorpresa sobre todo es que, bueno, pues se han gastado el dinero del presupuesto y la cancha, pues si todos la vemos, está exactamente igual que estaba hace unos meses. Lo único que se ha hecho ha sido, bueno, lo único no, a ver, se ha arreglado lo que es las vigas de la cancha, pero lo que es el aspecto exterior, pues no se ha hecho absolutamente nada. A nosotros esa cuestión nos la trasladan por parte de los vecinos y nosotros decidimos trasladarlo también al pleno para ver cuáles son las explicaciones que se daba por parte del equipo de gobierno con respecto a esto. Entonces, por parte del equipo de gobierno se nos contesta que sí, que el presupuesto se ha agotado. Había una subvención que eran de 72.000 euros aproximadamente, poco más de 72.000 euros, y esos 72.000 euros se han ido en la colocación de cuatro vigas, y aparte de la colocación de cuatro vigas, pues ha surgido un gasto extraordinario consistente en que al principio pensaban que había única y exclusivamente una parte de las vigas que estaban en mal estado y después se encontraron con que no era una parte sola, sino que eran el doble de las vigas que en un principio se pensó que iban a tener este problema, esta patología. Y bueno, pues ha habido que actuar con respecto a eso y meterle lo que es una fibra de carbono que se le había previsto en un principio para la mitad de las vigas, se le ha tenido que incluir a la mayor parte de las vigas. Entonces esto ha ocasionado que por parte del ayuntamiento se desvíe ese presupuesto inicial y que se tuviera que reforzar y que se ha tenido que aplicar prácticamente todo el presupuesto a en la reparación y el arreglo de esas vigas que están dañadas. A nosotros, pues bueno, le pedíamos explicaciones y sobre todo le rogábamos una cosa, y es que está muy bien que nos den las explicaciones, que nos lo digan, pero que no nos lo digan a nosotros nada más en el pleno, sino que con estas cuestiones hay que dar la cara también y hay que sentarse con los vecinos y hay que explicárselo a los vecinos, no por nada, sino porque igual que los vecinos han venido a solicitarnos a nosotros esa información que nosotros hemos trasladado al pleno, pues son ellos los que precisamente tienen que ir a explicarle a los vecinos el por qué se ha agotado ese presupuesto, en qué se ha gastado ese dinero público, porque si estamos hablando de transparencia y estamos hablando de que tiene que haber claridad en las administraciones públicas, esta es precisamente una forma de claridad y de transparencia, el ir a los vecinos a explicarles en qué se ha ido el presupuesto total de esta cancha y por qué motivo a día de hoy no hay presupuesto para la ejecución del resto de la obra que todos los vecinos esperaban. Cambiamos de tema. Mañana viernes y el próximo sábado se celebra en nuestra localidad la séptima recreación histórica Romanos de Ubrique, un evento organizado por la Asociación Cultural Romanos de Ubrique con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y que cuenta con la participación de la Asociación Gadesa Eterna de Cádiz. Los actos comenzarán mañana viernes a las 7 con la apertura de la Plaza Romana de los Artesanos en la Plaza del Ayuntamiento para continuar con el desfile inaugural de Romanos de Ubrique con la participación de la Legio Décima Ecuestri y de la Guardia Pretoriana Ocuritana. Estas actividades comenzarán en la Avenida de España, donde también habrá un espectáculo de marionetas y un taller de gladiadores. La bajada propiamente dicha tendrá lugar el sábado a partir de las 6 de Sevena Ocaz y hasta nuestra localidad a través de la Calzada Romana. Empezamos las actividades el viernes por la tarde a las 7:30, la cual hemos montado un escenario, se ha montado un escenario a la mediación de la Avenida España, en el cual se va a representar una obra de teatro de marionetas realizada por el grupo de Ubrique de Anima Orienta, en el cual representan pues Ocuri y la cólera de los dioses, ¿no? Todo relacionado con el mundo romano, que va a ser muy muy divertida para los más pequeños. Durante la realización de las marionetas, o una vez terminada mejor, procederemos a que la gente se, los críos que quieran participar en un taller que vamos a realizar el sábado por la mañana de gladiadores, aprovechando que viene la Asociación Gadesa Eterna de Cádiz, que son un grupo de gladiatura que son súper espectaculares y que recomiendo que no se lo pierdan el sábado por la tarde, que lucharán y será espectacular. Entonces, los chavales que se apunten, le asignaremos, dependiendo qué tipo de gladiador quiera ser, pues le asignaremos las armas correspondientes, o bien si es un morbillo, pues será un tridente con una red, o si es un tracio, pues... O sea, que dependiendo qué tipo de gladiador quieran ellos, tendrán un arma distinta y una defensa también distinta. Y posteriormente, el sábado, entonces, los gladiadores le indicarán por qué, cómo luchaban, por qué era, de dónde venían y todo eso, el origen de cada uno. Será muy entretenido. Eso el viernes por la tarde-noche. En el momento que se termine eso, procederemos al desfile de las legiones para ir hacia la plaza, que es donde está montado todo el... tanto el mercado de los artesanos, que este año participa también la Escuela de Marroquineros de Ubrique, que queremos agradecer su participación, y sobre todo por la trascendencia que tiene con el mundo de la piel desde la época de Roma, ¿no? Entonces eso queremos para que también se conozca en el exterior, aparte de otra serie de artesanos, de tema de cerámica, de etcétera, ¿no? Y también tenemos la Taberna Romana, en la cual podrán degustar pues las distintas tapas de la época. O sea que... Y también este año hemos añadido, también para enseñar que cómo vivían las legiones romanas en sus campañas, hemos hecho un campamento militar o castra militari, ¿no? Que en el cual pues representa la tienda donde dormían, que lógicamente la hemos realizado en piel, porque eran, en su origen eran en piel, uh-huh. Y pondremos allí todas las armas y pues, ver un poco cómo cuando estaban descansando las legiones lo que hacían, lo que convivían, ¿no? Esto significa que todo aquel que venga el sábado vestido con su túnica, que también vamos a poner a disposición el viernes por la tarde, donde se representa la obra de teatro, un puesto donde la gente pueda adquirir su túnica, tanto para hombre, mujer o niño, ¿no? Que será por un precio simbólico un alquiler, que después devolveremos el dinero para poder recuperar los trajes para guardarlo para otros años, uh-huh. Con que no se, la inversión no se pierda, ¿no? Y entonces, pues ahí no tienen tampoco que molestar sin hacérselo. Claro, sería mejor que cada uno se hiciese el suyo, pues ya lo tenía para siempre. Pero bueno, si en ese caso, si se anima a última hora, allí tenemos a disposición trajes para eso, el viernes por la tarde. El sábado por la mañana empezamos las actividades a las 12, la cual, que va a ser también muy, muy espectacular, os recomiendo que participe todo el mundo, el desfile con las legiones, la Legio Décima Ecuestris, que es la que representamos, y la Guardia Pretoriana Puritana también, que este año también viene un destacamento a caballo, y trasladamos los esclavos hacia el escenario que está montado a la mediación de la Plaza de España desde la Plaza de la Estrella, en la Avenida España, perdón. La cual trasladamos los esclavos para el que quiera comprar sus esclavos, pues ahí está disponible para que los quieran. Tanto depende del tipo de esclavo que necesite, pues tendremos una variedad, o sea que ahí donde elegir. Y una vez que vendamos los esclavos, pues nos iremos otra vez a la plaza del ayuntamiento, donde allí toda la persona que venga vestida ya de, con el atuendo típico romano, pues tiene su plato de comida gratis. Que hacemos un caldero romano, que está allí, que es muy espectacular también, muy bonito, va a estar montada la plaza, muy bonita. Y bueno, una vez que comamos, todo el que quiera proceder a la bajada por la calzada, que es el origen de Romanos de Ubrique, nos desplazaremos a las 5 de la tarde. Tenemos la intención de salir desde la estación de autobuses, hablaremos con el de autobuses a ver si nos pone, a ver si podemos tener un autobús disponible para el que quiera subir, que suba a Benocas, cada uno paga su ticket, que será, me parece que es poco dinero, muy pequeño, o el que quiera desplazarse con su vehículo puede hacerlo con su vehículo. Uh-huh. Para a las 5, para a partir de las 6 queremos ser puntuales en proceder por la bajada. Este año va a estar muy entretenida porque queremos hacer una parada en la Cabeza del Toro y vamos a proceder a explicar por qué el origen de la Cabeza del Toro. Entonces, pues, una vez que lleguemos abajo de la calzada, como otros años, también bautizaremos a los nuevos romanos que se han incorporado este año. Una vez bautizados, nos iremos para la plaza del ayuntamiento y allí empezará la lucha espectacular de los gladiadores de Gades Eternas, que recomiendo 100%. Y antes de finalizar, destacamos dos citas para hoy jueves. El Área de Urbanismo y de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Ubrique continúa llevando a cabo el proceso participativo en torno al Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de informarse sobre los contenidos del PGOU y de opinar sobre la ubicación más idónea para el recinto ferial. Esta tarde la cita es en el Salón de Actos del Colegio Ramón Crosa, de 8:30 a 10:00 p.m, estando invitados a participar especialmente a los vecinos y vecinas de la barriada Antonio Vega, barriada El Rincón, barriada El Polletón, Fuente San Francisco y Solimán. Por último, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado informa que se ha convocado para hoy jueves la celebración de un Cabildo General Extraordinario de cierre del ejercicio 2016. El Cabildo dará comienzo a las 9:15 en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda convocatoria en los salones parroquiales. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy jueves 2 de junio. Gracias por su atención y buenas tardes.